Última parte de música ligera en la FM. Ani, ¿qué tienes por ahí de un día como hoy en la historia? Bueno, un día como hoy en la historia de las mujeres, sobre todo porque en 1927 Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar el voto femenino. Esto fue en la localidad de Cerro Chato. En un plebiscito sufragaron las mujeres por vez primera en toda América del Sur. Aunque tuvo la importancia de ser la primera instancia electoral en... ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Se trepó Cleo o...? Sí, fue o Cleo. Ay, bueno, Cleo el demonio. Bueno, y entonces... Fue Cloy. Ah, Cloy, qué necias. Me dañó esto por aquí. Bueno, ya, estamos listos. Entonces... las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto en Uruguay y en todo el continente prácticamente. Esto levantó como mucho furor y fue un paso para que en el resto de los países también decidieran lo mismo. Bueno, eso está bien, un paso adelante como siempre y el Power Girl moviéndose históricamente. Así es. Buscando ¿por otro? Sus derechos. Sí, Ani. Por otro lado... Tenemos el cumpleaños de un sex symbol para muchos. En 1962 nació Tom Cruise, este actor estadounidense que lo recordamos por películas como Misión Imposible, que ya va como en la séptima entrega. Misión Imposible, hombre, yo me vi como dos y paré, me cansé, pero no creo que van como cuatro o cinco, algo así, puedo estar mintiendo. Una que también reconocemos mucho porque dejó dos canciones muy especiales que suenan aquí en la FM fue Top Gun, también Entrevista con el Vampiro, que se hizo súper famoso por esta película también, no sé si la recuerda, él era un vampiro. Sí, la recuerdo muy bien, por supuesto, Ani. Claro. Bien larga la película y todo. Sí, larga, pero apetitosa, buena la película, buena. Sí, entre muchas otras, él es... Muy chévere, muy polifacético. Bastante polifacético. 2:43, ¿tienes algo más por ahí para adjuntar a estas efemérides? Más adelantito. Bueno, un día como hoy, en 1935, nace un cantante que no tiene que ver con nosotros, pero que la gente sí mezcla con nuestra música y de hecho hemos tenido varios eventos antes de la pandemia que se llamaron Rock and Salsa. Pues Ani, un día como hoy, y escucha este artista, por favor, escúchelo. Un día como hoy, en 1935, nace el gran Cheo Feliciano. Que no puede vacilar. Compositor y cantante puertorriqueño. Y donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. La guitarra aquí, Ani, es de... ¿Sabe quién es la guitarra aquí? De Santana. De Carlos Santana, efectivamente. Que está detrás de mi casa. Hoy está de cumpleaños, bueno, estuviera de fiesta, lamentablemente pues hace algunos años falleció. Me levantaba, no sé si era un sábado o un domingo, para la cabina de la FM y vi la noticia del accidente que tuvo Cheo Feliciano y que se lo llevó a otra dimensión. 2:45, Ani, vamos a cerrar con esta canción de Bersuit Vergarabat. Uy, hace rato no he escuchado esta canción. Un grito de protesta. Temazo. Un grito argentino en contra de los malos manejos. Con este señor de apellido Cordera, que ha tenido líos en Argentina. Acusaciones muy serias de situaciones y malos comportamientos en su país. Pero este señor la sacó del estadio con esta canción y otra que se llama La Bolsa, recuerdo yo. Bersuit Vergarabat cierra con Señor Cobranza. Estos 60 minutos de música ligera en la FM. Imparable. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No más.